aprendiste a amar lo que es la vida. Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado y tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame y mímame. Mi corazón es delicado y tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame y mímame. Mi corazón.